Luciana, desde que aplicaron restricciones se habla mucho de los gimnasios que no pueden trabajar con gente adentro, pero dentro de esa prohibición de los gimnasios incluye las academias de danzas que tampoco pueden trabajar como lo venían haciendo antes de la pandemia con gente en el interior de los salones. ¿Tienen ese reclamo? Exactamente. Los casos han bajado bastante, pero bueno, como seguimos con la zona roja, digamos, como que seguimos en realidad ya bajamos amarilla, tengo entendido, pero bueno. Sí, falta que lo confirme Nación. Aparentemente los números darían para que... Exactamente, sí. Y bueno, pero la realidad es que esos números o esperar esas burocracias, bueno, nada, hay que entender que las escuelas de danza somos comercios que trabajan con la actividad de la danza, digamos, y que somos comercios. Claro. Como, digamos, por tanto somos trabajadores y por tanto, bueno, nada, habrá salido afuera hoy. Imagínate dar una clase afuera, además de que es un peligro. Sí. Bueno, también es claramente una bajada, digamos, se nos hace cambiar mucho el producto que estamos vendiendo. Digamos, empecemos a hablar como comerciantes, ¿no? Somos comerciantes. Sí. Bueno, nosotros tenemos un producto. Yo vendo un producto que es entretenimiento, ¿cierto? Sí. Yo, como tantos otros, como tantas otras personas alrededor de en La Pampa, ¿cierto? Sí. Sabemos que hay por lo menos 3 o 4 escuelas por localidad. Y en Pico, Hacha, Santa Rosa, bueno, en esas tenemos por lo menos más de 50. Entonces somos muchas personas trabajando de esto, a las cuales cuando nosotros tenemos que salir afuera cambiamos drásticamente el producto que ofrecemos. Ya no es entretenido. Ya para mí no es entretenido mandar a mi hijo, a mi hija afuera. Claro. Estamos con estas. Sí, y primero hay que encontrar un lugar también, digo, porque no en cualquier lugar se puede desarrollar la actividad. También, sí, también. En realidad, como los gimnasios también estábamos afuera, las plazas se convirtieron, ¿no?, un poco, me parece. Sí. Esto te lo digo a título personal, no lo he charlado con la asociación, pero sabemos que sí, porque nos hemos encontrado con otros colegas comerciantes, digamos, en la misma situación. Pero sí, tal cual, o sea, las danzas tienen sus pisos. Sí. No sé, la danza clásica, me imagino, debe estar siendo imposible. Sí. O sea, me imagino, no, lo he hablado con la gente que lo da, es imposible. Sí, sí, sí. Niños muy, muy pequeños tampoco podés porque no tenés lugar de contención. Bueno. Luciana, ¿y qué están diciendo que ustedes están esperando que el gobierno provincial habilite? ¿Y si no los habilita, están diciendo que van a abrir igual ustedes? Y tomamos, sí, estamos, la PADA convoca a eso, a que abramos igual con los mismos protocolos, digamos, porque realmente lo único que está faltando es un papel y entendemos que no atentamos contra la vida de nadie. Digamos, no se han producido, la gente va solamente por periodos muy cortos, adentro se ha usado barbijo, afuera también estamos usando barbijo. Digamos, las medidas de prevención han funcionado, los casos han bajado y es realmente una cuestión muy protocolar por la cual no podemos trabajar y es una cuestión protocolar que realmente no podemos, no tenemos espalda para seguir sosteniendo. Claro, ya vienen el año pasado no tuvieron actividad, ni siquiera... Nosotros volvimos en julio, agosto a los salones. Claro. ¿Cierto? Sí. Y la gente se empieza a ir... la palabra correcta es, los consumidores de nuestros productos son mercados que se han retraído, se han contraído, ya no consumen, porque el Estado nos obliga continuamente a cambiar el producto, ¿viste? O sea, no se trata de reinvéntense. No puedo cambiar el producto, no es lo mismo que yo te diga, bueno, Mauro, a partir de mañana, no sos Mauro, Mauro era el notero que estaba afuera, sos sí, Pablo. Pablo, vos a partir de mañana tenés que aparecer, pero vas a ser como payaso, tu programa, ¿sí? ¿Entendés? O sea, sí, sí. Porque estamos notando que la gente necesita, no sé, otra cosa. O sea, no lo podés hacer, no podés cambiar así tu trabajo, ¿entendés? Y por cuestiones que son, digo... porque si fuese por una razón mayor, algo que vos dijeras, bueno, sí, estamos realmente poniendo en peligro la vida de las personas, distinto sería. Y es más, lo sabemos, y esto con los gimnasios, realmente somos una sola voz. Somos parte de la solución. O sea, que los chicos no puedan ir a la escuela, pero que sí puedan ir una hora fuera de peligro, ¿cierto?, a un lugar, a hacer una actividad, los chicos, los grandes, los adultos, o sea, la humanidad toda, que puedan moverse, es parte de la solución, no es parte de un problema. Luciana, esto, una hora. Ustedes esto lo han hecho público y han peticionado a las autoridades, el reclamo este, para que abran. Sí, ayer se mandó, digamos, esta decisión de convocar, que toma la Asociación Pampeana de Danza, se toma en horas de la tarde de ayer. Bueno, se hicieron varias reuniones y decidimos que convocamos. Y después, bueno, se comparte con el orgánico de organizaciones, ¿no? Donde estamos todos juntos. Sí. ATE, MIPA, MAPU. Bueno, y ese orgánico es quien eleva, que vamos a elevar en esta mañana, una nota pidiendo, bueno, vamos a hacer como un primer pedido. Escuelas de danza, salas de teatro, vamos a pedir salas de teatro, no aún para poder dar funciones, pero sí para que sigan funcionando los talleres. Ah, bien. ¿Cierto? Sí. Bueno, y otra más que se me está pasando ahora, de los pobres los compañeros que me estoy olvidando. Pero bueno, vamos por un pedido como muy acotado que tiene que ver con estas actividades que son las más urgentes. Claro. Esto sale hoy a la mañana. Hoy a la mañana a las autoridades. En caso de no tener respuesta, ustedes ya como integrantes de la asociación están convocando a aquellos espacios independientes a reabrir, por más que no estén autorizados. Para el 22 de junio. Claro, que es la semana que viene, y bueno, el lunes es feriado, sería el martes. Bien. Bueno, esperemos que haya alguna respuesta favorable. Supuestamente las autoridades provinciales, la semana pasada, el gobernador anunció que había hecho el pedido formal a Nación para que los autorice, porque dice que hay un decreto a nivel nacional que les impide reabrir los gimnasios e incluye a las academias de danza esto. Veremos qué. Estaba viendo una noticia que podría llegar a ayudar. A nivel nacional, el gobierno nacional autorizó, por ejemplo, los eventos religiosos en lugares cerrados, con un aforo del 30% hoy. Hoy se publicó en el boletín oficial y, bueno, se ha autorizado que las iglesias empiecen a funcionar con público adentro. Tal cual, pero ¿sabes qué es lo que hay en la comunidad? Me parece como mucho miedo, porque la vez pasada, o sea, vos imagínate que nosotros entendemos, ¿no?, que los funcionarios del Estado deben tener tantas cosas para mirar. Sí. Mira qué buena que soy. Deben tener tantas cosas para mirar que entendemos que hay comunidades un poco más pequeñas que se les pasan. Mm. Porque, por ejemplo, para el arte o para la cultura, no hay protocolos, específicamente para la danza, no hay protocolos especiales. Ah. Estamos rigiéndonos por los protocolos de deporte. Claro, del gimnasio. Sí, de deporte. De deporte. Ni siquiera de gimnasios, de deporte. Para los gimnasios sí hay especiales, pero nosotros los de danza, cuando quisimos saber cómo teníamos que funcionar, tuvimos que ir a buscar un protocolo de deportes porque nos metieron ahí. Entonces, siendo tan pequeño el estrato, tenemos miedo, pequeño para ellos, sí, ¿cierto? Sí, pero siendo tan es pequeño para ellos, entonces a nosotros nos da miedo de que no nos abran de vuelta. Sí, sí. ¿Me explico? Sí. Está bien, por eso están haciendo público esta decisión que han tomado. Tal cual, convoquemos y abramos. Mm. Y sabemos que además, bueno, no se cobran multas. Digo, porque hay muchos compañeros que dicen, bueno, no, pero tenemos miedo, porque por ahí nos pueden cobrar multas. Sabemos que a lo sumo pueden llegar a clausurar. Y lo peor que puede pasar es que tengamos que volver afuera. Es decir, la peor situación es esta, que estamos teniendo ahora. Claro, porque si los clausuran ya están cerrados, están en la misma situación. Exactamente, ya estoy cerrado. Claro, ese es el análisis que hacen, está bien. Bien, Luciana, bueno, esperemos que tengan una respuesta favorable y estaremos atentos a ver si podemos comunicar eso. No sé si quedó algo que nos quiera agregar, decir, si no, muchas gracias. No, no, nada, que había, que ayer se habló de que APAVE estaba convocando a una movilización, pero que bueno, que no es así, o sea, que no es así acá en Santa Rosa. En Pico ya se estaba generando una movilización y digo que APAVE acompaña esa, y en Hacha hoy se genera otra, APAVE acompaña esta, digamos, pero no, bueno, no llama. Claro, está bien. No llama a movilización aún. Bien. Bien, Luciana, que tengas que tengas buen día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Hasta luego. Bien. Luciana Gómez Arzani, integrante de la Asociación Pampeana de Danza, están convocando a todos los espacios independientes, sobre todo las academias de danza, a reabrir el 22 de junio, el martes que viene, a pesar de que todavía la actividad no está habilitada ni por el gobierno nacional ni por el gobierno provincial. Kermés comunitaria ríe, llora, exige y se emociona. Kermés comunitaria, la 106.1.